esto no podías andar. Solo te puedo invitar que cayeras a el abismo. Ay, no se te vaya a olvidar que fui tu mejor amigo. Aquí estoy para servirte. Te lo dije. Y salió el morir. Y así como vamos, vamos mal. Un día que te mire triste, sentado en un callejón, llegué y le pedí al Señor para darte y bendecirte. Y si él mismo me permite, te daré consolación. Del Pilar Moreno, tú quieres abandonarme. A donde quiera que ande, tú dirás que yo soy bueno. Si algún día piensas buscarme, también te daré un consuelo.